Esta es la idea más tonta pero más repetida del neoliberalismo. Y tampoco la inventaron. Esta no la traduje, pero tengo acá: reducir la tasa marginal sobre el trabajo. ¿Firmado quién? El ministro, el viceministro, el presidente. Fondo Monetario Internacional le reclamó que bajen las contribuciones patronales, los salarios diferidos de los trabajadores. Van a quebrar el sistema jubilatorio, se lo anticipo, ya empezaron y van a seguir como están liquidando el FGS y después van a venir a decir la pesada herencia. Había superávit y cuando lo estén quebrando, porque esta ley también tiene un punto, esta ley también tiene un punto, que es eximir de ganancias, ¿saben qué? El pago de seguro de retiro. Le dan ventajas al que entra a las AFJP. Miren si no están poniendo el cartelito y la flechita de hacia dónde van. Desfinancian el sistema, lo funden, bajan jubilaciones. Cuando bajen jubilaciones, los jubilados de más elevada jubilación por la fórmula tampoco le va a servir, que hoy le sirve, y le van a decir, acá está la jubilación privada. Se ve venir. Es muy obvio, ya lo hicieron.